Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Bienvenidos a Trastorno No Tree Polar 67. Hoy, encuentros en la tercera fase del POW. Espero se me entienda mi español no muy bueno. Yo becario Erasmus, me llamar Alex, me muy contento de esta oportunidad me dan, I'm very proud to introducing diazepam, inalipram, lexatin, the top leaders of the therapeutical waves, bravo. Hola amigos, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA, una edición especial porque hoy no estamos en los estudios centrales del Instituto Internacional de Ciencias Infusas, sino que estamos en la guarida de Don Lesatín. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué no estamos realizando esta terapia como viene siendo habitual los miércoles? Hay muchas razones. No, doctor Enalapril, que parece que se ha quedado usted por ahí, digamos que se le ha colgado el window. Debe ser por el Candy Crush. ¿Sabe que me he enganchado a un... ¡Sí! Lo sabía. Sí, que lo sepan todos nuestros queridos radio oyentes. He caído. Don Diazepam ha caído en el nuevo juego de los del Candy Crush, no el Candy Crush, otro. Bueno, sí, es por el estilo, son colores. Sí, es el mismo rollo. Sí. Cambió de juego. ¿Y qué ha sido el Apeirón? ¿La ha dejado ahí detrás? El Apeirón no puedo acceder a él porque no tengo Macintosh. Yo soy de PC, porque... ¿Pero alguna versión ahora para PC? No hay, en serio, ¿eh? He estado... Pero para PC, un Macintosh es un PC. El Apeirón, prefiero que no vuelva a mi vida. De todas formas, después del Apeirón, pasé por diferentes fases en esta vida. Pero bueno, la fase que más me marcó, sin duda, fue el Apeirón. Sí, bueno, yo la última que tuve fue la de Mahou. Y lo que no sabemos es, don Lesatín, ¿en qué fase está? ¿Usted tiene alguna fase? No sé. No lo sabe. ¿Y eso por qué? Porque para eso tendría que salir de casa. Ah, bueno, es verdad. Y como no puede salir, por eso hemos venido aquí. ¿Y le gustan los presentes que hemos traído? No los he visto todavía. ¿Cuáles claro. han traído? No, bueno, hemos traído presentes comestibles y bebibles. Mirra y oro. Y bueno, lo estamos comiendo nosotros. La mirra ya se la llevan, como decía la película. Pues nada, señores, pasamos a la acción, como viene siendo habitual en esta edición. Mira que ha rimado y todo. Más de 10 menos pagará. hice pasar a la primera línea estoy una generación plenamente corrompido. ¡Y este es todo el mundo! Judas, Judas, Judas Iscariot. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Buenas noches. Permítanme ustedes que les quite unos minutos de su tiempo en esta hora familiar y que se lo quite para hablarles de un tema siempre enojoso, la economía. Pero ustedes saben que a los temas enojosos hay que hacerles frente y cuanto antes mejor. La riqueza nacional crecerá el año que viene un 3,7%, igual que en el 99. Con una fuerte creación de empleo y una reducción de la inflación. Además, el paro seguirá bajando. El IBEX 35 ha logrado un máximo histórico. En ese escenario de exuberancia, España se sitúa en un lugar privilegiado. España va bien. España es hoy un país económicamente fuerte. Somos la octava potencia económica del mundo. Las cosas van bien. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Que los problemas serán abordados desde la creencia firme en las ventajas de la libertad económica y de la economía de mercado, en la fuerza creadora de la libertad, buscando la eliminación de los intervencionismos ineficientes y estérilmente centralizadores. Pero que esa creencia será compatible con una falta de temor a las reformas necesarias y a las intervenciones adecuadas para cortar aberraciones del mercado, tales como las que se expresan en esa lacra improductiva que es la especulación del suelo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y resguardar la constitución del Estado, así como tener el secreto del Consejo de Ministros. Pero ha llegado la hora de la economía, porque si no resolvemos con decisión nuestros problemas económicos, no solo se verá amenazado el futuro de nuestro bienestar material, sino que quedarán expuestas a graves riesgos las propias instituciones democráticas. De corazón os diré gracias por el recibimiento, gracias por vuestro afecto, gracias por haberme acompañado durante todos estos años, que hay muchos que han estado en posiciones indecentes. Gracias por decirme y ayudarme a hacer lo que hemos hecho. Orgullo de pertenecer a una casta que no ha hecho nunca nada. ¿Acaso crees que no estamos dispuestos a cambiar la Constitución los socialistas? No se le está blindando, se le están simplemente dotando de garantías al fin de, en cierta medida, pues mantener su indignidad y la indignidad de su figura. Las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Judas, Judas, Judas, Judas, Damas y Morgenrot. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Merece pasar a la primera línea estoy una generación plenamente corrompido. Shake your money, don't break your pocket. Hey, mueve el dinero y no me rompa el saco. Shake your money, don't break your pocket. Mueve el dinero y no me rompa el saco. Woo! Baby. Don't stop me, the milk train, huh? No pare el tren que trae la leche. Check the money. Don't break your pocket. Check the money. Don't break your pocket. Check the money. Don't break your pocket. Don't stop, baby. The milk train, huh? Don't stop, baby. Don't stop, baby, please. The milk train, ah. Baby, baby. The milk train, ah. Búscalo, man. Don't break your pocket. Check the money. Don't break your pocket. No mueva el dinero, no mueva el dinero, que se rompe el saco, se rompe el bolsillo. Miki, miki, miki, miki, ha, ha, miki, yo, ha, ha, búgalo, men, búgalo, men. Aquí continuamos en Trastorno Tripolar 67, un programa raro y diferente que no sabemos si estará quedando bien o no, pero bueno, lo importante es que se está haciendo en mi casa y estoy muy cómodo y me gusta mucho, ¿eh? No sé si voy a querer volver. Me gustan mucho las pantuflas que lleva usted, don Lesatín, sí, y además ese batín de raso tan elegante, ¿no? Sin duda, sí. le marca, no sé, le falta la pipa. Sí, no sé, le noto mucho más elegante y la verdad que está más relajado, a pesar de que incluso en su guarida estemos teniendo los habituales problemas técnicos que marcan a Trastorno Tripolar. Y sabe una cosa, don Lesatín, que de camino aquí nos hemos encontrado el doctor Enalapril y yo una figura de estas de rabiosa actualidad. ¿Qué me diga más? ¿Pablo Iglesias? No, uy, por Dios. No, me parece raro que no esté aquí, ¿no? Porque está en todos lados. Sí, pero bueno, está en Europa. No sé, yo he visto antes ahí a un vecino suyo que tenía pelo largo. Igual era Pablo Iglesias. Si quieres, luego intento llamar y ver si. Pero ese no es el que usted decía que era un ánima en pena. Sí, realmente es un ánima en pena. Pero. ¿Es uno que está ahí en la cocina enfrente? Sí, está ahí intentando espantar a las. ¿Qué es eso, don Lesatín? ¿Qué son esos? ¿Eso es qué? Esos animales que hay con alas por ahí revoloteando. Mis mascotas, dice. Sí, sus mascotas, ¿qué son? ¿Palomas? No sé. Son palomas, seguro. Yo las llamo simplemente guarras. No sé, pero he visto ahí, les brillan mucho los ojos, da mucho miedo, ¿eh? Sí, hacen un ruido muy tenebroso por la noche. Dan golpes y se cuelan en casa, es horroroso. ¿Se cuelan en casa? Pero, ¿y se cuelan ahí en su habitación también? No, a eso no se atreven, no se atreve nadie. Bueno, oiga, aquí se está muy bien con la ventana abierta, ¿eh? Porque estamos acostumbrados ahí al estudio, sí, del Instituto Internacional de Ciencias Infusas, que es un sitio bastante claustrofóbico y donde hay humedad, y aquí parece que uno está como más distendido. Pues en parte me gusta, ¿eh? Me gusta, aunque estamos rompiendo el protocolo, ¿eh? No sé si eso es bueno o es malo. Bueno, es el primer programa. Es el primer programa que yo sepa que se hace totalmente sin protocolo alguno y totalmente improvisando. O sea, creo que es una experiencia de la cual podemos sacar alguna lección para próximos programas. Bueno, usted, más que sacar en claro lo que va a sacar, va a ser que se va a comer esta vez. Usted ha optado por otro tipo de medicación. Sí, es lo malo de tener un hermoso supermercado al lado. Sí, pero son integrales, no engordan. Son integrales, pero saben anís. A ver si va a subir usted luego la cuesta chispado. Ojalá. Así no me enteraría de la cuesta. Bueno, no es para tanto. En fin, pues nada, vamos a continuar. Me estoy aquí acercando. La verdad es que se está muy bien, pero no veo mucho. No sé, sí, si usted tendrá. Va a haber que encender la luz, a lo mejor. No sé si. Sí, o poner unas velas o algo. La verdad es que si nos viera la gente, estamos casi prácticamente en completa oscuridad. Pero bueno, la verdad es que también tiene su encanto. Sí, lo malo es que ves, en vez de dar al botón, le des al metas el dedo de la Coca-Cola. ¡Hay otra! ¡Fresquecita las ostras! Mire, me hace el favor de una docena. Thank you. suele llegar a la capital. Un rigueño que es muy dinámico y popular. Los viejos se apuran porque trae las ostras. Los viejos lo buscan cuando escuchan pregonar. ¡Hay ostras! ¡Hay ostras! ¿Quién me quiere comprar? ¡Hay ostras! ¡Hay ostras! Sabrosas al paladar. Y así ofrece su mercado por toda la capital. Y el chile limón, que así le hace digestión. Quedan los viejos cuando él se va, preocupados quedan los clientes y volverá. Con ese olorcito y ese saborcito, con esa banonce y así suele pregonar. ¡Hay ostra! ¡Hay ostra! ¿Quién me quiere comprar? ¡Hay ostra! ¡Hay ostra! Sabrosas al paladar, y así ofrece su mercado por toda la capital. Échele limón y así él le hace digestión. Los viejos sacan la lengua para saborear y los chicos se quedan lelo al querer comprar. Ya se va el ostrero, ¿quién quiere comprarme? Me quedan muy pocas y las voy a rematar. Hay otras, sabrosas al paladar. Hay otras, ¿quién me quiere comprar? Si ofrece su mercado por toda la capital. Échele limón y así le hace digestión. ¿Quién me quiere comprar? Sabrosas al paladar. La palabra de frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. En el campo se da impulso a las zonas deprimidas. Si es primordial la elevación de la renta del campo, ofreciendo las disponibilidades para el crédito agrícola, impulsando los regadíos, la colonización, la repoblación forestal, la mecanización, la coordinación parcelaria, la organización cooperativa, el fomento y selección de la ganadería, es más urgente todavía y necesario el enfrentarnos con la situación de las provincias más pobres a través de planes especiales en los que están en pleno desarrollo en Badajoz, Jaén y otras provincias. Disponemos de los instrumentos eficaces y los estudios y estadísticas acumulados en estos años están muy adelantados para poder acometer la racionalización y resurgimiento de nuestras provincias pobres. Instituye empresa nacional a la que venimos dedicando nuestros esfuerzos para evitar en la medida del humano ese desastre periódico que nos ha tocado vivir y que nos causa nuestra meteorología en provincias cuya pobreza agrícola constituye su único patrimonio. Ha sido la palabra de frasco. las migrañas que definen España. Brindando con alabanzas de corte liberal, remata la revolución siempre el comedor. Esos eunucos mentales nunca podrán sofocar la caldera que mueve el parque empresarial. La caldera que mueve el parque empresarial. La caldera que mueve el parque empresarial. La caldera que mueve el parque empresarial. Sí, vale, yo lo único que decir que no hemos comentado a quién nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado a un político eminente de la escena española como es Cayo Lara. Es un alto cargo, no sé si es secretario general de Izquierda Unida, coordinador, ¿no? Coordinador general. Ah, coordinador general. Sí, no es ese al que le ha quitado el niño, el sitio. Bueno, no se sabe todavía. Es que desde que pone usted ese blog tan raro de Maraz sube a los cielos, me he acostumbrado a leer los artículos que coloca. Ah, sí. Pues sí, es muy extremista, ¿eh? Sí, es un viejo dinosaurio. Nos han traído la cena. Dinosaurio. Nos han traído la cena. Sí. Traído, ¿sí? Esto me parece que Trastorno Tripolar va a cambiar porque esto es increíble. Tempura de verdura tenemos aquí, señores. Dios mío. Así que si usted quiere mover el bigote. Solo falta que venga una señorita en minifalda o con traje de esta de sirvienta. Pero ¿por qué dice eso? Eso porque es una fantasía mía. Eso es un sexista. No, es una fantasía mía. Que sí, hombre, a mí me parece bien. Bueno, ¿qué? ¿Le da a usted a eso? Si fuera gay, pues quedaría que viniera un boy con un... ¿Ese? ¿Quién es un boy? Un boy, un chico, convoy. Un boy, un boy. Un convoy. Un convoy, yo qué sé. Un convoy. ¿Es que usted no va al orgullo gay? Mi vida es un constante orgullo gay. Ah. Entonces no necesito un día gay. Yo creo que voy a montar un día de orgullo hetero. Pues me parece muy bien. Yo creo que ya existe. Más que nada por ligar. Don Lesatín, ¿qué hace usted? Nada, buscando algo para poner, no sé. Ya, pero ¿de qué estaban hablando? Es que me he despistado. ¿Cómo? Que me he despistado. No sé de qué estaban hablando ustedes. Estábamos hablando del eminente Cayo Lara, que es el que nos hemos encontrado. Y yo le estaba comentando que si era coordinador. Y yo le he dicho que si el coordinador no era el niño ese que acaban de poner nuevo. Ah, vale, pero... Estábamos hablando de alta política. Ah, muy bien, pero... Y usted... de un blog que suele poner aquí Don Lesatín en el Cada Libro, donde vienen artículos muy de contar cosas de los intríngulis de los partidos. Pero usted no ha contado realmente lo interesante de nuestro encuentro con el señor Cayo Lara, que sí. Ha sido lo que estaba comprando. Que estaba comprando. Es que no me he fijado. Productos light. Productos light. Sí, sí. ¿Y esta es la extrema izquierda? En vez de estar comprando cosas realmente buenas y de la tierra, poderosas, altas en proteínas, con colesterol, nada. Eran todos productos sin sangre, sin gracia y sin ilusión. Así es, un hombre mustio, triste, ¿no? Claro, por eso han puesto al jovencito ese. Claro, porque necesitan a alguien con poder. A ver, un señor que compra ese tipo de productos, que no podemos decir aquí ahora nombres de marca, pues entonces no tiene futuro, no futuro. No sé yo, pero el jovencito tiene cara también de ser un poquito... ¿Rancio? Sí, los digo porque le veo por las mañanas y le oigo y le sufro. ¿También se encuentra usted por las mañanas? Es que a mediodía, mientras mi señora hace la comida, hacemos zapping entre la sexta y la cuatro. Vale, pues me parece muy bien. Yo creo que nosotros vamos a hacer zapping, pero esta vez con música, ¿no, Don Lesatín? Bueno, vale, venga, ponemos algo. Venga. Hoy black of night. I gotta go where you are. If it's wrong or right, I gotta go where you are. I'll roam through this crazy swamp life, searching for you. 'Cause if you are lost there, let me be there too. Through the smoke and flame, I gotta go where you are. For no place could be too far where you are. Ain't no chains can bind you. If you goof, I'll find you. Love is calling me. I gotta go where you are. ¿Por qué has venido? Te he llamado varias veces, sí. Tengo los exámenes encima y ya sabes que quiero sacar todo el curso. Y no tengo tiempo para salir, para vernos. Quizá estas navidades... ¡Anselmo! ¡Anselmo! ¡Anselmo! ¿Qué te pasa? Mira... ¿Estás embarazada? ¡Golfa! ¿Qué has hecho con mi hijo? Calla, mujer. Estas son cosas de dos. Razonemos con orden. Mira, hijo, tú no tienes ninguna obligación. En primer lugar, esta señorita. ¿Señorita? Esta señorita es mayor de edad. Y luego, ¿quién te garantiza a ti que esto es tuyo? ¿Qué quiere usted decir? Si se ha metido en la cama contigo, lo mismo puede haberlo hecho con otros. ¡No! Por favor, díselo. Díselo. Aunque sea cierto, a mí no me importa. Yo estoy dispuesto a casarme. No. Ni aunque fueras el único hombre sobre la tierra. Tienes tú que ver conmigo, nada tienes tú que hablar conmigo. Deja yo de aconsejarme, deja yo de molestarme. Déjame en paz, déjame en paz, déjame, déjame. Ya mi vida no te pertenece, hemos terminado para siempre. No me llames ni me sigas. Te metas en mi vida, déjame en paz. Pues aquí estamos comiéndonos la tempura. Aquí está... Sí, perdón. Usted ha sido capaz de coger el micro. El doctor Enalapil no tiene la más mínima intención, parece. No, límpiese la mano. Porque tiene la boca llena ahora mismo. Él está deleitando. Además, solo tengo un remo bueno y le tenía ocupado con una gamba. Una gamba, ¿eh? ¿Cómo le gusta a usted, ¿eh? ¿Cómo se cuida usted? Sabe que esto es malo, ¿eh? Y a usted también le viene muy mal, don Lesatí. Que usted tiene problemas de salud y tiene que cuidar su alimentación. Ya, pero bueno, ya siento ser pesado, pero nosotros lo único que intentamos es concienciarle a usted sobre hábitos buenos y sobre una pauta adecuada que tiene que llevar en esta vida. Sí, porque si no, luego llegas a los 50 y tantos como yo y no hacen más que darte la bronca cada vez que vas al médico. Así que... Te sacan los colores. ¿Usted los cuánto hace que no...? Cuéntenos usted su experiencia, su última experiencia en el doctor. Me dijo, vaya usted al mar y que le viene bien para la salud. Y me hice con unos efectos de sonido. Sí. Y yo creo que eso me viene bien, ¿no? ¿El qué? ¿Los efectos de sonido del mar? ¿Y en la ducha que te echas? ¿Agua salmarina? ¿Para el yodo? ¿Y dónde me la echo? Cuando te metes en la ducha, llenar de agua y le echas tal. Que como si estuvieras en el mar. Ah, no, yo no lleno la bañera. Pero ¿cómo va a llenar la ducha si la ducha es de plato? Es un poco difícil, ¿no? ¿No es bañera? No. Es que esos son lujos de burgueses. Las duchas son lujos de burgueses. Nosotros somos de la vanguardia del proletariado. Nosotros somos de pies de ducha, señor. Qué suerte de todas formas, ¿no? Saber lo que soy. ¿El qué somos? Esto, la vanguardia del proletariado. Somos la vanguardia de la estupidez. Lo he dicho por decir una estupidez. Bueno, pero al fin y al cabo. Al fin y al cabo sabes qué decir estupideces. Yo, sin embargo, estoy preocupado por cosas serias. Sí, por ejemplo, ¿qué le preocupa? Pues, por ejemplo, yo estoy muy preocupado porque veo que viene una ola de juventud a nivel de todos los aspectos. Y que nos van a barrer a los viejos por delante. Bueno, eso además, le... una juventud bastante poco preparada. Y los que están preparados serán esos futuros líderes de esa futura generación. Pero usted no sabe que la historia se repite. Sí, claro, indudablemente. Pero yo estoy viviendo esta parte de la historia que me toca, que es en la que ya estoy pasando a ser como un desecho de pasado. Pero esa es la sensación que tiene todo el mundo cuando alcanza una edad. Exactamente lo mismo que usted. Lo sabe por experiencia, ¿no? No, a mí todavía aún me falta un poco, pero sin duda también sentiré. Lo ha leído, ¿no? No, también lo sentiré esa y tendré esa sensación. Claro, es que uno sigue la alta política últimamente y no hacen más que salir gente joven por todos los lados. Pero, futuros caudillos de España. Bueno, pero lo que se necesita es gente joven con energía y con ideales. Sí. Y que puedan luchar. No duda cabe, pero luego. Porque mírenos. Don Lesatín, mire. Míreme a mí y mírese usted. ¿Usted se cree que nosotros somos el futuro? Yo había no, pensado. No, pero. Tomar el poder, pero vamos. Pero el poder de qué? ¿De dónde? ¿De todo? Yo de momento practico la tempura. Bueno, el poder de la tempura está bien. Y además, pero también le digo una cosa, que no es muy sano tampoco. ¿El qué? ¿Tomar el poder? No, la tempura. No, y tomar porque, el poder tampoco. Porque está frita. Y entonces frito, aceite, hay que cuidarse más. Esto no es la solución. Bueno. La solución no es la tempora. Ya, pero bueno, también intentamos otras soluciones mucho más serias cuando intentamos presentarnos a las elecciones y no tuvimos ningún tipo de resultados, ¿no? No, pues nadie hizo nada. Con lo cual, ya era la conclusión de que es el partido donde ser líder es más fácil. Por hecho, que entonces he pensado que podría serlo yo. Sí, bueno, pues yo la animo. Sí, sí, no tengo ningún problema, oye. Y además ahora que estás en casa tienes más tiempo de ser líder. Claro, y además desde casa es donde mejor se puede ser cambiar líder. El mundo, ¿no? Claro, sea como es, el líder de su propia casa, de su propio hogar. Claro, como lo dediqué a República Independiente de su casa. Pues eso. O montaría una monarquía. Hombre, si yo soy el rey, pues no podría pensar. Sí, ah, no, no prefiere ser caudillo. Ya dudado. No prefiere ser caudillo. Yo prefiero el imperio, el concepto imperio. Bueno, pues imperio. Y pues, si es ya imperio galáctico. Pero la galaxia de su casa es muy amplia, es muy amplia. Sí, fíjese, sí, no hay más que ponerse a limpiar para entenderlo. Sí, sí. Imagínense, yo estoy aquí en el, casi al lado del pasillo y estoy viendo una amplitud increíble, una longitud inabarcable. Yo creo que usted tiene mucho que hacer, mucho que luchar. Yo me estoy dando con la ventana y miro a través de y hay un gran espacio. Hay un espacio inmenso, una galaxia inabarcable. They say I'm mad. He's mad, he's mad. The man is mad. Monty, yes, fearless leader. Bring the ashes from the crematorium. Pour the hot water over it. Aha! Instant Fipo! Boy, is he nuts. They said it couldn't be done. They tried to tell me it couldn't be done. They were right. It can't be done. Avoid this man. They got to drop the net over him. Oh, loony! See, I told you it wouldn't hurt there. Escucha la historia de mi vida de... El príncipe del PP. Sin comerlo ni beberlo llegué a ser el líder de un partido llamado PP. Al oeste en Galicia crecía y vivía comiendo chuches todos los días. Jugaba al pádel, me cansaba demasiado porque en el descanso un puro me había fumado. Cierto día, jugando al pádel con amigos, unos rojos del barrio me metieron en un lío y José Mari me decía una y otra vez: con Zaplan y con Aceves irás al PP. Llamé a un taxi cuando se acercó, iba oyendo la cope y eso me moló. Quería conocer a la clase de peperos que me iban a ayudar a ganar a Zapatero. En la oposición, ya sé que algunos dicen que he currado menos que Borja Thyssen, pero ahora con la crisis yo gano a Rubalcaba. Que sepas, Alfredo, que el chollo se te acaba. ¡Ja! Look at all the mess that this old world in. parece ser que a don Diazepa no le gustan las músicas maravillosas que se ponen en esta casa. No, eso no es cierto. No, lo único que me parecía que el volumen era excesivo. Y como bien apuntaba el doctor en Alapril, lo mío es la penumbra y el volumen bajo, porque soy una persona que necesita serenidad en la vida. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Usted no piensa? Te faltan las velas del programa. Ya, las velas es algo, porque usted no tiene, ¿no?, don Lesatín aquí en su guarida, ¿no? No, no tengo velas, pero tengo algo que siempre he deseado tener en el programa: efectos de sonido. Pero eso crea ambiente sonoro, pero no calidez, no sé. Creo que las luces, creo que las velas molan, porque que generan ahí. O violines románticos. Ay, no me hacéis caso. Estoy eso no es aquí, un efecto. Estoy ¿qué aquí, dice no usted? No me hacéis caso. ¿Qué dice ahí, usted? No, que está hablando ahí sobre las velas, que a mí me aportan serenidad, pero a ustedes les da igual, porque van a lo suyo. Usted con los efectos de sonido. El doctor en el April también con lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Con sus gatos ahí, ¿no? No, estaba también con los efectos de sonido para que tuvieras mejor. No, ¿sabes lo que pasa? Que los efectos de sonido al final lo que hacen es que me provoca confusión y me despisto. Y ya, si solo digo tonterías, si me despisto más, pues ya digo más estupideces. Anda, mira, ahí hay frío, ¿no? Viene ahí. Me parece cálido, suficientemente cálido. No, ahora tengo frío. ¿Tiene usted una manta zamorana así que me la eche encima, que me estoy quedando helado? A ver, uy, qué miedo. Uy, qué. Bueno. Ya está, más tranquilo, más tú. Y encima me ha puesto usted aquí el foco ahí en la cara, ¿no? Que parece esto un interrogatorio. Pero bueno, se lo perdonaré. Mira qué bien, ahora podemos hacer sombras chinescas. ¿Se ha dado cuenta así con esa posición del foco? Sí, pero transmitirlas por radio va a ser un poco difícil. Bueno, sí, pero también lo que tenemos que intentar es, los que escuchen esta terapia, pues es que desarrollen su imaginación. Y más que nunca. Y eso, ¿no? Que eso es no bueno. Tener, la imaginación al poder, decían algunos. Al no tener escaleta, ni tener nada, ni. Venga, vamos a hacer chuleta. Que se imaginen mi casa. Que imaginen una gran estancia con arcos dóricos. Yo creo que es un este como dórico. Déjale que sea. Por cierto, las esas son de verdad, son de mentira los lagartos. Quedaron ahí petrificados. Ah, vale. Pues nada, quedando, ya analizaremos luego los lagartos petrificados. Juntemos hoy las luces. Hola, no te lo vas a creer, es una pasada. La belleza de tu mirada está en tus manos. Resultados de centro de belleza. Descubre tu lado femme fatal a un precio irresistible. ¿Y a qué esperas? Libérate de la regla. Basta de malos olores. Una cápsula al día. Porque funciona. ¿Fregadero atascado? Se adapta a tu cuerpo y no lo notas. ¿Dolor? Nuevo. Eficacia que se siente. Ganarse la confianza es cuestión de tiempo. Con cera de alta precisión y crema de aloe vera. No busques más y ven. Lánzate a por tus ilusiones con explicaciones innecesarias. Llegar juntos ya es posible. En casa. Así de fácil. Con toda la diversión para ti y para toda tu familia. Con rebajas de hasta el 50% de descuento. En lo más íntimo, quiero chichi. Y para fuera de casa, pollas. Nunca salgo sin ellas. En lo más íntimo, quiero chichi. 8 de cada 10 mujeres ya están convencidas. Que la meta sea solo el inicio. Nunca sabes dónde se puede esconder un mosquito. Los mejores profesionales. El número uno. El instinto de protección es una vocación para mí. Es abandonar antes de alcanzar tus metas. Y mi vocación, poder mantener el puesto de trabajo. Trabajo en aferrar definitivamente a las personas. Y para que descanses mejor, mata a tu familia. Mata a los bien muertos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En la estancia de Pascual todos se reían. Porque el loro le picó la nariz a una vecina. Se reía Josefina y el abuelo de Titina. Si tú quieres ser feliz, nunca olvides de reírte. En la estancia de Pascual todos se reían. Porque un gallo batarán caminaba en cuatro patas. Se reían asombrados Don Pascual y un invitado. Si tú quieres ser feliz, nunca olvides de reírte. Qué bonita canción, ¿verdad? ¿Les ha gustado? Sí. No he estado muy atento porque sigo estando abstraído aquí en su guarida y recreándome con todo tipo de detalles y disfrutando de este cambio, de este cambio que sin duda marcará un hito en Trastorno Tripolar y quizá nos tengamos que plantear muchas cosas sobre la continuidad de la terapia, tal como la conocemos, ¿no? Porque usted le aporta algo, doctor, en el April. Yo creo que estamos más cerca de llegar al abismo existencial. Pero en el abismo existencial estamos desde el principio. No, estamos rozándolo, pero no hemos llegado del todo. No, usted se ve en el abismo, don Lesatín. Hombre, teniendo en cuenta que acaba de poner un vídeo de Carmen Marchante y Pocholo, pues probablemente no estemos ante el abismo, sino ante el fin del mundo, el Armagedón. Pero de todas formas eso está ya un poco pasado, hay que actualizaros, tenéis que ver las nuevas figuras del Sálvame que hay. O sea, ¿cuál es la figura casposa? Ahora mismo, casposa es uno que se lió con uno en lo de Supervivientes. ¿Pero qué aporta? Porque aporta excentricidad, aporta chonismo, ¿qué aporta? No mucho. No, la verdad es que estoy pensando ahora mismo y... Porque aparte de líos de amorosos y tal, tiene que tener algo, ¿no? Que, pues no sé, algún tic, alguna idiotez, algo que le haga un personaje grande, ¿no? No, la verdad es que la época de los grandes personajes televisivos, frikis o bizarres o raros o increíbles, yo creo que ha pasado. y no se ha renovado. Desde Pozzetti y gente así, no ha vuelto a ver así. Ahora mismo que lo estoy pensando, yo que... Entonces estamos ante una... son personajes de valores. Sí, ahora mismo lo que prima es todo en la salsa rosa, por decirlo así, que está todo condensado en el Sálvame y dos y algo más, es todo de cuernos. Cuernos por aquí, cuernos por allá. Pero eso no tiene ninguna gracia, porque a mí realmente no me importa. Pero por eso digo que en el fondo ahora que estoy pensando, los grandes tiempos de lo que se llamaba televisión basura han pasado y ahora verdaderamente es cuando es televisión, pero basura del todo. O sea, pero basura que no aporta nada, porque son cuernos, todo. Es movidas de... Este ha estado... La Rosa Benito... Se ha separado del marido porque les estaban, pero al mismo tiempo se quieren juntar otra vez de nuevo. Son como, además, es como una radio, no una telenovela. Se nutren a sí mismos, se autoalimentan. Se retroalimentan. Exacto, muy bien, gracias. Como Don Lesatín, que se retroalimenta a sí mismo y en la computadora, ¿no? Sí, más o menos. ¿Más o menos qué? Sí, es que estaba hablando con ella, precisamente. ¿Con la computadora? Sí. ¿Y qué le cuenta? No me cuenta nada, la verdad es que... ¿Cómo que no? Solo soy yo el que actúo sobre ella. Pues y recibe mis órdenes y las ejecuta. Sí, pero usted sabe que se puede revelar. Y de hecho, usted lo sufre constantemente. Porque esos fallos técnicos, usted... ¿Qué piensa que son? Son un grito de protesta, un grito para liberarse, un grito de desesperanza. A mí no me mires porque yo también tengo una relación extraña con mi ordenador. Pues vamos a intentar aclarar nuestras relaciones extrañas. Vale, voy a poner una bonita canción. Ya que hemos hablado de Cayo Lara, vamos a hablar de uno de sus compañeros y de su antiguo grupo. Ah, muy bien. Ah, sí. ¿Cómo se llamaban? Los Indios. Tía, sí, son los Indios, indudablemente, haciendo ruido. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Desfibor, amamor, va avanzando la paluda. Solo saco a tipos por el marineritos de mi patria. Que van bogando así por el manso río, que cruzan altivos, van por el amapar. Y las caravanas de villas banderas, formando praderas, van con sus señalando pies. Y agitando así con sus blancos pañuelitos, van los marineritos en su boca rogar. Glorias y viste de Coyeboa. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitagunía. Es un minuto. Somos una ONG y estamos buscando colaboración. Con tan solo tu firma puedes ayudar a luchar contra nuestra causa. ¿Y contra qué lucháis? Contra la muerte. Mira, te explico. Somos la Fundación de Lucha contra la Muerte, ¿vale? En este folletito lo vas a ver todo más detallado. Es que de verdad lo siento, pero no me interesa. ¿Apoyas a la muerte o qué? No, no apoya la muerte, pero... Bueno, pues di no a la muerte con una firma, es solo una firma. No, no voy a decir no a la muerte. ¿Porque la apoyas? No la apoyo. Pues di no a la muerte. No. ¿Por qué? Pues porque es absurdo, es que no se puede hacer nada contra la muerte. No se puede hacer nada contra la muerte, ¿me dices? No. A ver tu conciencia, ¿qué te dice? Si ves este vídeo. Va, tío, yo me espera, voy. Espera, espera, espera, es que estoy pillando el wifi del kiosco y va lento, joder. Ahora, mira. Eso no me va a pasar. Eso no llegará nunca. Yo puedo con ella. Jamás. La ignorancia es nuestra peor compañera. 100 de cada 100 personas muere por muerte. Intenta prevenirlo. Di no a la muerte. No. No, no, no y no. Un día desperté y pensé, hoy vas a morir, Adolfo. Y en lugar de salir a la calle y exponerme a la muerte, me quedé en casa solo, muy quieto, sin apenas hacer ningún movimiento. Al llegar las 12 de la noche, el día había terminado y yo no había muerto. ¿Sigues pensando que no se puede hacer nada contra la muerte? Sí. Pues apoyas a la muerte. Yo me pido, tío, me tenéis hasta la torre. ¡Pues la estás apoyando! Pues aquí continuamos en Trastorno Tripolar. Nos acabamos de dar cuenta que hemos grabado ya el número de entradillas necesario. Sí, que incluso que esta sobraría. Qué efímero es todo, ¿eh? Es efímero. Sí, yo, es una de las cosas que me gustaría algún día que habláramos en la terapia. Radio. Sí, en la terapia, sobre lo efímero de la vida. Y luego otra cosa que me tiene muy preocupado es el sentido de la vida. ¿Pero para qué quiere usted sentido? Pues precisamente para saber si tiene sentido. Pero usted sabe que lo que no hay que tener es sentido, es realmente no pensar y no tener preocupaciones, intentar... ¿Ese es el sentido de la vida? Yo creo que es llegar a no tener preocupaciones y no buscarlo, es estar en paz con uno mismo. ¿Y si... probablemente sea la mejor manera de estar bien. ¿Y si lo real es que no tiene sentido la vida? ¿Y qué más da que tenga o no? Pero ese es el problema, que lo buscamos. Es que yo, no hay, por ejemplo, que buscarlo. Me estoy acordando ahora de la película de Monty Python y creo que es lo más acertado. Y es que no, la película, la consecuencia que saqué es de que no tiene sentido. Claro, bueno, si realmente da igual. Es un sinsentido. El pero sentido. Si es que da igual, ¿para qué usted va a entrar en ese debate? Usted que parece que nos estamos aquí poniendo en plan sesudo, cuando realmente intentando no... dar un poco de profundidad a trastorno tripolar por si viniera una nueva época. Y le estoy comentando que tengo una gran preocupación por el sentido de la vida. Si existe o no existe. Usted, que es una persona bastante sensata, ahora que está con batín y pantuflas y tiene una imagen de persona seria. ¿Pero hay un solo sentido? Ah, ¿ves? O lo que hay es una sola dirección. Mira, se ha quedado. Se ha quedado. Se ha quedado, se ha quedado. Se ha quedado, se ha quedado. Toma ya. Se ha quedado, se ha quedado. Se ha quedado. Y yo que quería hacerme el profundo. Leyes radiofónicas de Murphy. Famoso principio de Peter. En una jerarquía, cada empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Corolario de Peter. Con el tiempo, todos los puestos tienden a ser ocupados por alguien incompetente. Segundo corolario de Peter para la programación. El locutor más desabrido acabará animando las horas punta. Llegaron las pilanderas que van a pilar el arroz. Llegaron las pilanderas que van a pilar el arroz. Bonito se oye el pilón cuando va de dos en dos. Bonito se oye el pilón cuando va de dos en dos. Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchale. ¿Qué son las tres? Arremáchala. ¿Qué son las cuatro? Arremáchalito. ¿Qué son las cinco? Arremáchale. ¿Qué son las seis? Arremáchale. ¿Qué son las siete? Arremáchalo. ¿Qué son las ocho? Arremáchale. ¿Qué son las nueve? Arremáchale. ¿Qué son las diez? Arremáchale. ¿Qué son las diez? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? Arremáchalo. ¿Qué son las dos? ¿Quién lo pila no lo come? ¿Quién lo come? Está sentado. ¿Quién lo pila no lo come? ¿Quién lo come? Está sentado. Y yo que José no me deja pila. Ajá. José no me deja pila. ¿Eh? José no me deja pila. Eso es. José no me deja pila. Ahí va. José no me deja pila. Ajá. José no me deja pila. Ajá. José no me deja pila. Ajá. José no me deja pila. Ahí va. José no me deja pila. Eso es. José no me deja pila. Eso es. José no me deja pila. Continuation, para disperder el programa, y en extracto con los mejores momentos de la última entrada que se graba y que, sin la monitorización protocolaria de Monica se disperso por la autorealimentación de los pacientes, I don't understand this fucking script, where is my pills? I'm sorry, yo nervioso, espero haber defraudado you know, see you. Señores, vamos a despedirnos, ¿no? Sí. Hoy, para romper protocolo y todo, no vamos a hablar ni siquiera de los números. Espero que no sea nada especial el número 67. No. Lo podemos revisar en la próxima edición de La Terapia y podemos hacer un repaso rápido del número 67. Por cierto, anunciamos que este iba a ser el último programa de la temporada. Bueno, si es así, si me dan de cenar y en un sitio así cómodo, agradable, donde corra brisa, a mí me da igual. Aquí dentro de un par de semanas no sé si va a correr mucha brisa. Ya, ya, eso es lo que me temo, ¿no? Que su guarida se va a convertir en un campo de batalla. Y yo, depende de ahora cuando suba, como llegue, ya vería si volvería o no volvería. Es que aquí me quiere hacer subir andando, entonces a ver cómo llego a casa. A ver, doctor, en el April, parece que una cuesta a usted le asusta. Una cuesta, ya lo dice el nombre. Una cuesta cuesta. Una cuesta cuesta, pero con esfuerzo es menos cuesta y puede ser beneficioso. ¿Por qué todo tiene que ser esfuerzo en esta puta vida? Y dale con el... ¿No quería usted sentido? ¿No quería sentido en su vida? Sí, ese es el sentido. Ese es el sentido, la cuesta. O sea, venimos a esforzarnos. No, lo que viene usted es a cuidarse. Nos esforzamos en nacer. No, usted lo que tiene que hacer es cuidarse. Sin embargo, no nos esforzamos en morir. Escúcheme, por favor. Qué profundo, por Dios. Usted lo que tiene que hacer es subir la cuesta y ya está, tranquilamente, y es algo que incluso le resultará beneficioso. Porque ¿no le han dicho a usted que incluso es bueno que camine? Sí, sí, sí. Pues entonces, ¿qué mejor que con una buena compañía? Hombre, no conmigo me refiero, que siempre es bueno. No, usted es una buena compañía. Así que yo creo que ya nos podemos... Yo, por cierto, bueno, quería aprovechar por lo mismo, si no volvemos aquí, no tengo otra oportunidad de demostrar mi talento. Sí, sí, sí. No sigan hablando. Ah, vale, es que quiere, mientras estamos aquí hablando, ajá, le ha dado a Don Lesatín por tocar el piano. Sí, señor. Además, así... Que es música contemporánea. Está, de hecho, le tenían que ver ustedes con el batín, las pantuflas. Es música y... contemporánea. Es una pieza muy corta de mi composición propia. ¿Cómo es se un llama? Saludo recuerda, a la alegría, recuerda. Pieza número 23,4. A mí me recordaba una obra. Una más larga. A mí ya me recordaba, ¿eh? La tengo oída, como dirían en Galicia. La tengo oída. Sí. Pues la nada, tengo vista. Hay muchos libros, podéis coger alguno para decir una frase. ¿Eh? Pero... Yo la única frase que diría es: me cago en todo. Y es de cosecha propia. Es cultura popular, pero bueno. Es lo que siento. Usted sabe que no me gusta despedirme. No sé, se puede. Voy a buscar una despedida de internet. Y esa de adiós con el corazón, que con el alma no puedo. O cuando un amigo se va. Oye, que toco otra, ¿eh? Yo canto y tú tocas, ¿vale? No sé si de aquí se va a poder sacar algún claro. Al final yo creo que no nos despedimos. ¿Le doy el stop ya? No quiere que nos despedimos. Nos hemos calentado, ¿eh? No nos hemos calentado. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que vamos. Hay otras veces que vamos para arriba y otras veces. Sí, yo como que me estoy relajando más. También he de reconocer que tengo la barriga totalmente llena del litro y medio de agua que me pimpla. Y la tempora. La tempora. Y el bocadillo de requeso. A todo esto, gracias al que nos ha traído la tempora, que ha sido patrocinada por productos El Vecino de Don Lesadín. ¿Has visto cómo los vecinos molan? Qué suerte tener vecinos así, oiga. Yo tengo vecinos que, sin embargo, tengo que ponerle la música a todo trapo de canciones de la Legión Extranjera, porque son franceses. Y con la finalidad, ¿eh? ¿Le molesta? De molestarle. Sí, pero ¿le molestan a usted ellos? Sí, ponerse en el balcón a hablar y a mirar. Y me joden mi intimidad. Y encima no les entiendo, que es lo que más me jode. Entonces, pero realmente no hacen nada malo. Bueno, no lo sé, porque no les entiendo. Hablan y salen al balcón. Lo mismo me están poniendo a parir y yo les he puesto lo de la Legión Extranjera, así para que se crean que yo soy francés. Luego, si encima no les gusta lo militar, pues más les jode. A ver, no he entendido muy bien. Realmente le molesta porque, si no he entendido bien, porque salen al balcón y hablan. Claro. Pero qué poca vergüenza tiene. O sea, esto le molesta porque existe. No, esto es una historia muy larga. Y daría para otro programa entero. La historia de nosotros, otro. La historia de mi casa y la casa de enfrente. Nosotros mirábamos y veíamos un tejado muy bonito ya, y ahora vemos una casa entera con una azotea donde hay un montón de franceses que hacen fiesta, han estado todo el fin de semana de fiesta y que encima no les entiendo lo que dicen, y entonces pues yo soy muy malo. La próxima va a ser canciones anarquistas, para despistarles más. Lo que más le podría impactar no es que le ponga canción francesa, sino mostrarse tal como es usted. Eso sí que le rompería el cráneo. Usted imagínese que tiene aquí una azotea, Don Lesatín, y que tiene unos señores que le están ahora mismo, que están ahí asomados, y están hablando en francés, usted no sabe ni lo que dicen, y encima le están mirando y le están viendo todo lo que hace. ¿Le gustaría? No tengo ningún problema, porque son guardias civiles todos los que viven ahí enfrente. Entonces yo me siento perfectamente libre porque me siento seguro. Usted tiene suerte, oiga. Tiene la guardia civil ahí, es verdad, claro. Que está el cuartel. ¿Y sabe lo que hace Don Lesatín? Pues desarrollar su elegancia, por eso lleva ese batín. Porque me ha dicho que no haga fotos de su casa. Sigo insistiendo, te pegaría bien una pipa. Aunque no fumara, te haría más cosas, más elegancia. Yo creo que ya hemos dicho un montón de tonterías, ¿no? Hay que seguir. Nunca hay suficientes tonterías en esta vida. Ahí ya tiene la frase. Ah, muy buena esa. Nunca hay tonterías suficientes en esta vida. Y al fin y al cabo no dejamos de ser unos meros instrumentos. Usted se siente así como un conejillo de India. Sí, es que me asusta. Ser conejillo. Pueden experimentar con usted. Sabe que están experimentando. ¿No se nota usted un poco extraño últimamente? Que sí. Le pasan cosas que no son normales, porque le ponen situaciones que resultan imprevisibles y pueden conducir a momentos extremos. Sobre todo las palomas. ¿Usted se ha fijado en los ojos que tienen las palomas? ¿Usted sabe que esas palomas llevan cámara? Yo voy a quedarme a dormir solo en esta casa. Y tiene al vecino. Tiene a los guardias civiles. Y a los guardias civiles, o sea que no. Y si no, siempre le queda la solución de ponerse un casquete de papel albal que replique. Lo he visto yo que en las películas americanas hace que los marcianos no puedan hurgar en tu cerebro. Papel de plata, un casco. ¿Un casco de papel de plata? Sí, Bart Simpson lo hace en un capítulo. Ah, vale, pues sí, lo hace Bart Simpson. Para que no hurguen en su mente. Y en otra película, un tío pone todo en la casa llena de papel albal. No nos vamos al final. ¿Qué? Estamos rompiendo el protocolo, llevamos una entradilla de más de 12 minutos. No llevamos una entradilla, llevamos una salidilla que... le doy ya al stop, ¿no? Venga. Oye, ¿volveremos a hacer programa este verano? Ya. Pero, ustedes me avisan, yo estoy en casa. Eso. Pero avisa al vecino que venga, que haga bolas de tempura. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Salud y pastillas. Julian sabe que hacer con this fucking program. Hey, is anybody here? What a brown fuck. Fuck, motherfuckers are gone. Concha of your mother. Fucking Instituto de Ciencias Infuses. Fucking people. Fucking pills. This treatment are made me sick. I gone home.